vos, es una ronda de presentación. Antes. Bueno, buenos días. Gracias. Es un verdadero orgullo para la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires recibirlos. Mi nombre es Damián Loretti, soy el director de la carrera. Quiero anticiparles las disculpas por los inconvenientes en el inicio, nobleza obliga, sobre todo cuando uno es anfitrión. Estamos sin actividad curricular, razón por la cual hay muchísima gente de vacaciones, y esto generó que, pese a los esfuerzos de Eva, que durante los últimos 15 días requirió reiteradamente tener todo listo, hubo cosas que la superaron a Eva, que es que hay gente que no vino. Así que en eso quiero premiarla a Eva por su esfuerzo y reconocer su trabajo en la organización. Quiero también hacer un reconocimiento a la Fundación Friedrich Ebert y al Espacio de la Tribu, que son quienes han venido bregando para hacer este encuentro de verdurías latinoamericanas. La carrera, ya les vamos a contar más adelante, está trabajando en un espacio común con otros compañeros académicos en este tipo de procesos. Fundamentalmente quiero hacer explícito, de modo muy enfático, la oportunidad histórica en la cual nos vamos a juntar. Hay muchas cosas cambiando en la Argentina, para muchos no alcanzará, para muchos será un exceso, pero hay muchas cosas que están cambiando en la Argentina. Y en este plano creo que venimos a, entre todos, a enseñarnos y aprender de cada uno experiencias comunes y experiencias muy particulares que en cada caso los proyectos y las iniciativas van a ir encontrando espejos y los mejores modelos para ir tomando los indicadores o los denominadores que en cada región o en cada temática puntual que cada uno de nosotros podemos llegar a trabajar un enriquecimiento conjunto. Me apresuro a señalar algo que quizás sea para ahora las conclusiones, pero creo que la instalación de una red fraterna entre cada uno de nosotros es aquello que va a permitir acrecentar no solo nuestros proyectos, sino la democracia de nuestros países. La temática de los medios de comunicación y su relación con los estados y con la sociedad civil son un tema muy particular, porque en la atracción y en la fijación de las agendas por los estados es a veces bastante más sencillo tomar esa agenda respecto de cualquier otro sector, y a veces muy concentrado, la banca, la policía, el ejército, etcétera, pero es muy complicado para todo el mundo trabajar esto respecto a los medios, en orden a que los medios, cuando quieren, son sociedad civil, y cuando no quieren, no lo son. Y esto implica un desplazamiento bastante complicado a la hora de entender qué hacer con los medios, desde la academia, desde las organizaciones civiles, desde los gremios, y desde incluso propias iniciativas de esos medios respecto de cómo se separan de quienes no comparten estos principios de democratizar las comunicaciones. Así que yo voy a nada más reiterar el agradecimiento porque estén aquí, nuestro orgullo porque esta sea la sede en la cual el encuentro de verdurías vaya a trabajar, y le cedo la palabra a Sara para que haga la presentación por su parte y su organización, y después los vamos a invitar a hacer una ronda de presentación de cada uno de nosotros. Muchas gracias de vuelta por estar aquí. Bueno, quisiera darles la bienvenida, y también en nombre de Ernesto Lamas, del Espacio La Tribu, el cual recién nombrado coordinador regional de AMAR, que está en Nicaragua. Yo sé que él lamenta no estar aquí, entonces quería extender también sus bienvenidos. Quería contarle un poco la historia de cómo surgió esta idea. En el año 2001, organizamos junto con la tribu un seminario sobre medios y dictadura, en lo cual se dio cuenta que las leyes vigentes en el ámbito mediático aquí en Argentina surgen de estos tiempos, y en un siguiente paso en el año 2001 consideramos qué podemos hacer frente a esa situación desde la sociedad civil, fuera de impulsar y empujar y elaborar propuestas de ley y reformas legislativas. Y una de las ideas fue por qué no pensamos en una veeduría. Entonces nos acercamos a Rosa María Alfaro, que tiene mucha experiencia con la veeduría de Perú. Y en el año pasado, en noviembre, organizamos una conferencia sobre este tema. Y como resultado de esta conferencia se conformó un grupo de trabajo de la veeduría argentina, en lo cual Damián, Marita Mata y otros están involucrados. Y en este año estuvimos pensando, bueno, ¿qué hacemos ahora para apoyar e impulsar esta veeduría en Argentina? Y en vez de concentrarnos en solamente un ejemplo, decidimos, no, juntamos las distintas experiencias e iniciativas en América Latina para intercambiar experiencias, para analizar las metodologías, la información producida, el impacto de esta información, porque observamos que es un reciente fenómeno lo de establecer observatorios y veedurías ciudadanas. Entonces, en este taller el propósito fue de juntar los actores, las personas que realmente están involucrados y hacer un taller de trabajo cerrado en primera instancia, con el fin de identificar los criterios importantes, ¿no?, a la hora de conformar un observatorio, una veeduría, y también para analizar qué es la diferencia entre estos dos mecanismos y la relación entre los dos mecanismos. Entonces, bueno, con eso termino y el programa, vamos a empezar, bueno, después de una ronda de presentación con una presentación de Germán Rey sobre participación y representación política y social de la sociedad civil y su relación con los medios para contextualizar este fenómeno, si quieres, y después pasamos a las experiencias. Y al final hablamos de los siguientes pasos de cómo podríamos apoyar este proceso en América Latina. Gracias. Bueno, sí, les invitaría a hacer una presentación personal breve de cada uno de nosotros, empezando por vuestra izquierda. Bien, mi nombre es Diego Moreira y soy estudiante de la carrera de Información de la Universidad de Córdoba. Y bueno, tengo un cambio de estudiante. Yo soy Lía Córdoba, de la Escuela de Montevideo. Yo soy Rosa María Alfaro, de la Universidad de Montevideo. Soy Susana Brera, de Montevideo, como representando a la Universidad de Montevideo, que trabaja en Lina y Paralí, y como responsable del Observatorio de Medios de UBA, y la organización que agrupa periodistas de la capitalidad en Buenos Aires, y no de trabajadores de prensa en Buenos Aires. Sí, señor. De último laboral, atención a que se supo que tenemos interés en las matemáticas y el proyecto pues de crear un observatorio. Soy Paula Porta, de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata. Bien, mi nombre es Juliana Ricordi, también formo parte del Observatorio de Medio y de la Universidad de La Plata. Mi nombre es Marco Villarruel, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito, Ecuador. Mi nombre es Gabriela Durante, de Bolivia. Soy parte de la plataforma CIS Bolivia, que es un espacio de discusión de gestión por el derecho y obligaciones de protección de información con el derecho. Buenos días, soy Maritín Stein, de nuevo representando el Observatorio Global de Medios de Venezuela. Sospecho que no soy la única que no soy periodista, soy socióloga. No, tampoco, tampoco soy periodista. Periodista de la Escuela de Ciencia de Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces vengo de ahí, estoy en el grupo. Estamos en medio de la librería de Marisa Marta. Yo sí soy periodista. Te digo sin culpa. Por ahora, que se va a hacer un rato de la crisis. No, soy director del medio Clarín de Buenos Aires, pero estoy en el foro, se me ha ido representando al Foro de Periodismo Argentino, es una nueva agrupación de periodistas independientes, donde queremos promover el debate por la ética periodística y por la capacitación de los periodistas. Y desde afuera se empieza también mucho la creación de observatorios de medios. Soy miembro de COPEA y trabajo con todo el tema de organización y talleres para periodistas de la ciudad. Bueno, dicho lo cual, estando todos presentados, nos invitamos a José y a Germán a que capitaneen la continuación del programa. Conocí al rector de la universidad en Bolivia. A él lo conocí en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, sí, en Kirama, que fue ahora en Medellín, en Río Negro. Sí, yeah. Que era la reunión de presidentes del grupo andino. Yeah, sí, y ahí estaba. Pero así de lejos, ¿no? Escuché su planteamiento. Es un muy buen tipo ahí en Iguala. Hace tiempo se está ahí en el. Sí, él estuvo de rector de toda la Universidad de Bolivia. Y ahora es el Ecuador. Me dices, Tomás, yo te presento y. No, sí, de una vez, entonces empiezo a conversar. A mí me regalas una cosita, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera presentación de Germán Rey, conocido por todos y muy buen amigo nuestro, sobre participación y representación política y social de la sociedad civil y su relación con los medios de comunicación. Muy bien. Les dejo con Germán. Bueno, muchas gracias. Cuando Sara Brombar me invitó para este seminario, lo que más me interesó fue el poder escuchar las experiencias sobre observatorios y vedurías. Y quizás a partir de esas experiencias empezar una o continuar una conversación entre nosotros sobre cómo se pueden imaginar hoy formas de participación de la sociedad en relación con la comunicación y más específicamente con los medios de comunicación. El tema me empezó a interesar hace tiempos cuando participé como miembro de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al juicio al presidente Samper. Era una tarea delicada. El presidente Samper, cuando fue candidato, fue acusado de recibir para su campaña dineros del narcotráfico y durante muchos años, pues prácticamente todos los años de su gobierno, digo que son muchos a veces para ciertos gobernantes, cuatro, hubo una enorme desestabilización en Colombia por las acusaciones que se hacían al presidente. Y desde diversos sectores de la sociedad se conformó una de las primeras vedurías ciudadanas para hacer precisamente el seguimiento al juicio, no para decir si el presidente era o no culpable, por supuesto porque no era competencia nuestra decirlo, era competencia de las cortes y competencia en este caso del Congreso. Efectivamente dijo que no era culpable, sino para hacer el seguimiento al juicio, es decir, cómo se iba a llevar a cabo el juicio. Para darles solamente un caso, el expediente del juicio no fue conocido públicamente hasta que nosotros lo solicitamos públicamente, hasta que lo exigimos públicamente y lo llevamos, porque eran varias cajas. Los expedientes de narcotráfico siempre suelen ser dispendiosos como los otros tipos de casos de corrupción, por ejemplo, y lo llevamos a una casa que es una casa en el centro de la ciudad donde la gente podía ir y mirar las piezas del expediente, una labor que debería ser natural en cualquier democracia más o menos seria, pero que en este caso no fue posible. No era posible que los expedientes tuvieran acceso público. Bien, después de esta experiencia de veeduría ciudadana, participé en una experiencia de veeduría de televisión que no tuvo buen final, muy rápidamente se disolvió. Este es un punto que quizás sería bueno discutir, y cuál es la sostenibilidad de estas experiencias, a su vez, cuál es el carácter de representación de esas experiencias, a su vez, cuáles son las formas de participación de estas experiencias, a su vez, de qué manera estas experiencias se denominan o se llaman experiencias de representación de la sociedad y quién confiere la legitimidad, cuáles son las formas de a través de las cuales hoy se confiere legitimidad para la representación de la ciudadanía, diferentes, por ejemplo, al ser elegido, diferentes, por supuesto, al voto. Todos estos problemas emergen y ya emergieron en esta veeduría. Más tarde, también participé a través de una experiencia muy interesante con la Fundación del Nuevo Periodismo, en una experiencia integral para hacer la cobertura informativa del proceso de elecciones después de haber salido de este periodo muy convulsionado del presidente Samper, y básicamente para hacer un seguimiento a la presencia de dineros en las campañas electorales y particularmente la presencia de dineros del narcotráfico en las campañas electorales colombianas. Y después de salir de estas experiencias, me fue ofrecido el cargo de ombudsman del periódico El Tiempo en Bogotá, que es un cargo que dura un año, máximo dos. Estuve casi cerca de 3 años por una petición que me hicieron los dueños del periódico, puesto que se presentó la situación de que uno de los dueños del periódico entró a la campaña electoral y fue elegido vicepresidente y ejerce actualmente como vicepresidente. Hay una norma dentro del periódico que aquel miembro de la familia que ingrese a elecciones o que vaya a un cargo de elecciones debe renunciar, no podrá regresar como periodista por lo menos por un lapso de tiempo, no sé cuánto, 10 años o algo así, aunque no está obligado a vender sus acciones. Allí estuve 3 años y creo que fue otra experiencia de relación entre los medios de comunicación, los ciudadanos y los ciudadanos, trabajando temas complejos. Cuando leo las columnas de la defensora del lector del País de Madrid, hoy defensora del lector, en mi época un defensor del lector, me llama poderosamente la atención los casos y sobre todo la diferencia de los casos. Como defensor del lector yo tuve que manejar casos de paramilitares, de guerrilla, de narcotraficantes varios, de corrupción política muchos, y de ciudadanos comunes y corrientes que pedían que se resguardaran derechos fundamentales. Bien, a partir de esa experiencia quiero contarles, quiero conversar con ustedes, quiero debatir con ustedes algunas ideas. Y básicamente quisiera hacer 4 planteamientos. Con muy buenas razones, yo creo, Sara tituló esta conferencia. No titulé yo, pero estoy totalmente de acuerdo con la titulación de esta, con el título de esta conferencia. Ella la tituló Participación y representación política y social de la sociedad civil y su relación con los medios de comunicación, observatorios y deudores. Este será el primer punto que yo planteé y es lo que podría denominar la conmoción de la representación y la emergencia de otras nuevas formas de participación social y política. En este primer punto lo que quiero mostrar es que se conmueve no solamente el tema de la representación en las democracias, evidentemente hay una discusión acerca de lo que hoy entendemos como representación en la democracia, sino que también se conmueve, se transforma, busca readaptarse el tema de la representación al interior de las funciones que conocíamos como tradicionales o como habituales en los medios de comunicación. Este es mi primer planteamiento. No quisiera plantear, y está para el debate, lo que algunos señalan de una especie de desplazamiento de una democracia sustentada en la representación a una democracia sustentada en la participación. Esta idea no la acepto de entrada, digamos, como para el debate. Lo que diría es que hay esa conmoción, digamos, en la imaginación de la representación de la política, igual sucede en los medios, y hay una transformación lenta, paulatina, pero yo creo que bastante sedimentada, de las formas, los procedimientos, los sentidos, los actores de la participación social y política. Este es el primer punto. Segundo punto, creo que hay un aspecto del orden de la política que habría que mirar, y es la variación que en los últimos años estamos viendo de las relaciones entre medios de comunicación, gobernabilidad e institucionalidad política. Yo creo que este lo propongo como segundo punto de debate. Es decir, ¿de qué manera los medios de comunicación están teniendo un impacto hoy en la gobernabilidad, en la voluble, en la difícil, en las complejas gobernabilidades de nuestros países? ¿Y cuáles son los entronques, las relaciones entre los medios de comunicación y la institucionalidad política? Esto creo que tiene muchas variantes en todos nuestros países. Para darle la variante que yo medianamente conozco, que es la colombiana, hay una enorme discusión en Colombia, promovida por el propio gobierno, por los militares muy particularmente, que señalan que frente al tema del conflicto interno colombiano, que frente al tema de la guerra en Colombia, los medios deben hacerse, lo dice metafóricamente, pero de una manera muy clara, a un lado de la mesa, y el lado de la mesa es el lado supuestamente de la institucionalidad política. Este punto ha sido agravado o ha llegado a unos grados de complejidad muy grandes, especialmente después del 11 de septiembre y especialmente después de la definición de una política global alrededor del tema del terrorismo. Porque, por ejemplo, y seguramente ustedes lo habrán oído en su país, aquel que está del lado de la institucionalidad está en contra del terrorismo, aquel que está fuera de esa institucionalidad, de otro lado, estaría próximo, cercano al terrorismo. En el caso colombiano eso significa, en términos muy concretos, el hecho de que la denominación de todos los insurgentes, combatientes, etcétera, como terroristas, implicaría un estado de indefensión para la propia población civil y, de algún modo, la negación del protocolo 2 de Ginebra referente a los acuerdos del derecho internacional humanitario. Bien, ese es el segundo punto que les quiero plantear. El tercer punto que les quiero plantear, y no sé si habrá tiempo para todo, voy a dar como unas pintaditas. Es el tema, yo lo llamo la imaginación social de los derechos. En algún trabajo que escribí, que voy a dejar, lo llamé el otro lado de los derechos. Y es el reconocimiento de que las libertades civiles no solamente se amplían en términos de que hay derechos humanos de primera, segunda o tercera generación, de que hay derechos fundamentales y derechos sociales y económicos, etcétera, de que se discute hoy, por ejemplo, en las discusiones sobre la propiedad intelectual, los derechos individuales, la diferencia entre derechos individuales y derechos colectivos, etcétera, no solamente por eso, sino porque hay cada vez una reconformación de los derechos, de las libertades civiles y, por otra parte, de las responsabilidades de la sociedad. Esto es lo que quiero plantear aquí. Y voy a señalar en este punto cómo las comunicaciones, la información, son lugares de expresión, de conformación de esos otros derechos. Bien, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es un pequeño mapa preliminar, muy preliminar, porque el mapa lo hacen los cartógrafos, es decir, todos. Aquí venimos a poner un puzzle, una parte del mapa, vamos a hacer una especie de puzzle de cartográfico en que cada uno trae partes de un mapa que yo creo que podemos reconstruir entre todos. Pero yo voy a balanzar unas propuestas mostrando que, en conclusión con lo que he señalado antes, hay unas formas, se han planteado una nueva forma de relación de la sociedad con los medios de comunicación, en algunos casos internos a los propios medios, es el caso de la experiencia que yo presentaré más tarde del periódico El Tiempo, pero en muchos otros casos por fuera de los medios, externos a los medios, más bien, más propiamente desde la sociedad, desde sectores de la sociedad en relación con los medios. Finalizaré en el cuarto punto haciendo una referencia a alejada, entre más alejada de pronto, más cercana a John Berger y a un trabajo de John Berger sobre pintura, que yo creo que nos sirve mucho para pensar qué es un observatorio o qué es una veeduría hoy en día. Bien, esos son los puntos que traigo para presentar. Muchas gracias, Germán. No, pero voy a empezar. Voy a desarrollar un poquito los puntos. Y yo te agradecía. Pues sí, no, pero está muy bien. Voy a desarrollar un poquito los puntos. Pero está bien, Pepe, decirlo tan rápido para definir todo. Ya ves. Esto me emociona más. Bueno, con relación al primer punto. Con relación al primer punto, lo que observamos en términos de los fenómenos asociados al concepto de representación en las democracias, todos lo sabemos, pero solamente lo señalo. Está el tema de la crisis de los partidos como instancias de representación. Está la reconsideración de las instancias formales de representación, ya no solamente las instancias partidarias, sino las instancias de representación de la sociedad y de los estados que se transforman. Está el tema de la descentralización y desconcentración de la representación, es decir, de aquellas democracias que tenían un sistema muy duro de representación central, con fuertes institucionalidades centrales, hacia fenómenos de descentralización, con la aparición, con diversos grados de bondad, etcétera, de las democracias locales. Está la aparición hace unos años, unas décadas, de los movimientos sociales y ciudadanos que hacen fluir de otro modo y por otros lugares la representación. Ya empiezan a mostrar que es posible que la representación se construya de otra manera, fluya de otro modo, sea legitimada de otra manera, y se va afirmando la idea clásica de que la sociedad civil es una instancia diferente, pero en interacción con el Estado. Está la presencia en la agenda pública, el debate público, de otros temas que empiezan a adquirir importancia y que buscan ser representados, la búsqueda de representación en las agendas públicas. Bueno, hay bellos trabajos que muestran cómo ciertos temas que hace unos años pertenecían, por ejemplo, al ámbito privado, hoy han dado el salto a pertenecer al ámbito público, y qué es lo que ha pasado en esa transición. Está la ampliación de las formas e instancias de representación a espacios globales, es decir, qué significa, por ejemplo, la crisis continuada y ahora aún más fuerte después de lo que ha sucedido en Afganistán y en Irak, con relación a las Naciones Unidas, el papel, por ejemplo, como instancia de representación global de la OMC, hoy en día, por ejemplo, con relación al ALCA, uno de los temas que más se discute es si debe hacerse una transacción con relación al punto de los subsidios agrícolas y de la propiedad intelectual, y tanto que Estados Unidos ha dicho muy claramente que ellos no negociarán sobre estos puntos y que estos puntos los llevarán a negociación a instancia superior de representación, que es la OMC, una instancia que hasta hace muy poco no existía, lo que significa el Foro Mundial Social o Davos, etcétera. Este tipo de representación que yo llamaría representaciones sinuosas, tomando un concepto viejo, muy desconocido, de Adam Smith. Adam Smith hablaba de la existencia de profesiones sinuosas. Las profesiones sinuosas son los literatos, por ejemplo, es una profesión muy sinuosa. Los religiosos, por supuesto, es profesión sinuosísima. Pero lo que es interesante es cómo definía las profesiones sinuosas. Las profesiones sinuosas son aquellas entre la producción del bien y el consumo del bien se evanece el bien. Esto es extraordinario. Son aquellas profesiones en las cuales hay una evanescencia de lo producido. Frente a la idea de Smith de que el mercado se hace a través de la transacción de bienes materiales tangibles. Entonces él empieza a observar que hay bienes que rápidamente evanecen, como las creencias, que nos las pueden decir, nos pueden dar ese modo, como este caso, y después disolverse completamente. Hay profesionales de esto y profesiones que Smith llamó y que hay que otra vez mirar, que son las profesiones sinuosas. También diría yo que hay unos sistemas sinuosos de representación, que esos sistemas sinuosos de representación, lo cual que no quiere decir que no sean sistemas duros de representación, sistemas incluso llenos de un aparataje burocrático de representación, hoy tienen una gran importancia. Por su parte en los medios de comunicación también hay una conmoción del concepto de representación. Recuerden ustedes un planteamiento que hace Steiner ya en un libro que hoy viene siendo clásico de él, cuando él dice que ha habido pocas, que en la historia del pensamiento hay pocas conmociones, telúricas, que hay pocas conmociones. De las líneas de pensamiento hay pocas conmociones fuertes. Pero que hay una en las últimas, en el último siglo, que ha sido decisiva, y es la pérdida de familiaridad entre la cosa y su representación. Esto lo ha dicho. Y después dice, ¿quién ha puesto en conmoción esto? Son tres líneas de pensamiento. El psicoanálisis, la filosofía del lenguaje y la poética de Mallarmé y de Rambo, dice Steiner. Es decir, ya no podemos, ya no existe una familiaridad entre la representación y la cosa, a la cual la representación representa. Se ha roto esa familiaridad. Él lo dice de otra manera, dice, ya no hay una familiaridad entre la palabra y el mundo, supuestamente la palabra como representación del mundo. Todo ello me lleva a preguntarme, ¿es un problema para los observatorios y la veeduría el tema de la representación? ¿A quién representan? ¿Cuál es la legitimidad que sostiene esa representación? ¿Es una otra forma de representación que no hace parte de los sistemas institucionales de representación? ¿Es una generación de institucionalidad a partir de representaciones sinuosas? Bueno, la dejo ahí para... En los medios de comunicación, a su vez, ha habido una conmoción de la representación en el sentido de cómo los medios representan. No a quién representan solamente, sino cómo los medios hacen su labor de representación. Y doy solamente dos puntos para ir pasando rápido. Y es, uno, toda la discusión que hay sobre las fuentes de la representación informativa y las formas de interpretación de la información que proveen esas fuentes. Es decir, lo que podríamos llamar la legitimidad, entre comillas, de la opinión. Y lo segundo, la representación hoy en los medios está muy en el centro de las tensiones entre los enfoques gerenciales y las operaciones informativas. Es decir, que muchas veces los medios hoy en día están más determinados en sus funciones de representación por las decisiones empresariales que por las anteriores y tradicionales lógicas periodísticas o lógicas informativas. Bien, primer punto. Segundo. El segundo punto se refiere a la variación de las relaciones entre medios de comunicación y gobernabilidad. Un rastreo muy rápido por el continente muestra, por ejemplo, la crisis entre el gobierno Fox y los medios de comunicación, y la reciente ley de acceso o de transparencia pública de la información, de acceso de los ciudadanos a la información. Punto. Dos, por ejemplo, si bajamos a Venezuela, encontramos el conflicto terrible, catastrófico en mi opinión, para la gobernabilidad del país, pero también catastrófico para los medios. En el conflicto gobierno-medios en Venezuela y la propuesta de ley del gobierno que está en trámite, que sería verdaderamente una pieza para mirar qué es lo que está pasando en términos de la comprensión de los estados, que me parece que cada vez son más fuertemente autoritarios en este tema, y que se concreta en muchas propuestas de reforma de leyes en este momento de información en muchos países. Por ejemplo, en el caso peruano, en el caso venezolano, en el caso mexicano, en el caso colombiano, por ejemplo, al ligarlo al tema antiterrorista, etc. Está, por ejemplo, en Colombia el asesinato de periodistas, y un país que tiene mayor número de periodistas asesinados, y la presencia de la información en la ley antiterrorista. Para darle solamente un dato, la generación por parte del propio gobierno de la red de informantes, de informantes, o el papel de las comunicaciones y el amedrentamiento de los periodistas en las denominadas zonas de o teatro de operaciones militares o zonas de rehabilitación. La ley de porcentajes de propiedad de los medios en Argentina, que agilizaron para poder entrar al ALCA con esa restricción, me imagino. Ustedes saben, ¿ah? entre otras, saben ustedes que en la negociación del ALCA todos aquellos puntos, ya están puestos los puntos sobre el tema de servicios, y en este tema uno de los puntos que se debate es el de uno, es el de las cuotas de pantalla, por ejemplo, y otro de los puntos es cuál puede ser la participación de empresas extranjeras en la dirección de medios de comunicación. En el futuro, por ejemplo, empresas norteamericanas van a poder dirigir hospitales, hogares infantiles, etcétera. Una gran empresa puede hacerlo o puede tener el dominio de medios de comunicación. Están todas las transformaciones que acaba de hacer el Consejo Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos para aligerar el tema de la propiedad, que tenía algunas restricciones para evitar políticas monopolísticas y concentracionarias, que ha sido deliberadamente aligerado por el gobierno del presidente Bush. El cuota de pantalla es cuánto es el porcentaje de producción extranjera y de producción nacional que por reglamentación va a ir en la televisión. Hay países que no tienen cuota de pantalla porque no tienen televisión nacional. Ya. El caso de Bolivia, por ejemplo, es claro. Pelear por cuota de pantalla en Bolivia no tiene razón, porque el 90% de la producción boliviana que se transmite no es nacional, es extranjera. En el caso de las leyes, por ejemplo, en Colombia sí ha habido durante años una paridad, que es 50 producción extranjera, 50 producción nacional. Evidentemente que para los aperturistas esta sería un bloqueo a todo tipo de liberalización del comercio. Esto se llama cuota de pantalla. Es uno de los puntos que Estados Unidos está presionando fuertemente para bajar totalmente. No haya cuotas de pantalla. Es decir, que toda la producción pueda ser norteamericana. Hay muchos puntos de debate con relación al ALCA en términos de cultura y comunicaciones, que no son los más habitualmente debatidos en los países. Bien, con relación a la variación de las relaciones entre medios de comunicación y gobernabilidad, quisiera solamente señalar unos dos puntos. Primero es la existencia de mayores grados de contingencia de los gobiernos y de vulnerabilidad por las opiniones. Es una especie de asunto complicado este. Es decir, los gobiernos se sienten un tanto más amenazados, creo yo, todo esto para debatir hoy en día, por los medios, aunque también producen una serie de mecanismos para enfrentar a los medios y a los periodistas cuando investigaciones, opiniones o trabajo periodístico o de información supuestamente atenta contra la vulnerabilidad de los gobiernos. La segunda es el papel que los medios tienen en términos de intermediación social y política. Lo que decía Damián aquí al iniciar, y es si los medios de comunicación, les decía Damián, en muchas ocasiones se consideran ellos como sociedad civil y en otras circunstancias no se consideran como tal. Y lo tercero es la recomposición de las relaciones entre los actores sociales y políticos en la vida pública, es decir, el protagonismo que en diversos sectores de la sociedad está teniendo las sociedades civiles, entendidas, y aquí quiero proponerles la sociedad civil como un conjunto de asociaciones, lo dice Taylor, libres, que afecten el curso de la política estatal. Algunos de los observatorios están buscando tener una influencia en las políticas de Estados. Hay otros observatorios que observo que no tienen, digamos, la pretensión de influir sobre políticas de Estado, pero sí de influir en, por ejemplo, en la agenda de los medios, en el tipo de temas que trabajan los medios, en la forma como los medios de comunicación trabajan los temas, etc. O entender la sociedad civil como el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político y donde adquieren fuerza los llamados contrapoderes. Tercer punto, la imaginación social de los derechos. Cuando hablamos de derecho a la información, en primer lugar nos estamos refiriendo a un derecho de doble vía, es decir, derecho de los medios y los periodistas, derechos de la sociedad, y esta visualización de derechos de doble vía trae numerosos problemas, ya sea para la sociedad, cuyas exigencias pueden ir más allá, ya a atrapar, digamos, los límites de la libertad civil de los medios, pero por otra parte también hay problemas en la comprensión de los medios del propio derecho que tienen a usufructuar, digamos, la libertad civil de expresión, etc. Ahí hay unos límites muy complicados hoy en día. Lo segundo, el planteamiento que hay que tener en cuenta es la complementariedad que hay entre el derecho a la información y otros derechos fundamentales. Esto es clave. Y la prevalencia de algunos derechos incluso sobre el derecho a la información. Pero si bien, es decir, no es un derecho absoluto, es un derecho que es complementario con otros derechos fundamentales, y en algunos casos hay otros derechos que son que serían prevalentes. Eso hay que dejarlo en claro. Lo tercero es que hay una cierta afirmación de los derechos como una estrategia social ante la sospecha, comillas sospecha, que despiertan los medios de comunicación. Es decir, frente a su parcialidad, o su déficit de pluralismo, o a sus sesgos intencionados, o a los matices que dejan de mostrar, y entonces la sociedad busca, de alguna manera, los observatorios o la opinión pueden ser alguna de ellas, tratar de afirmar esos derechos que se sospecha están siendo, o que se verifica están siendo transgredidos. Cuarto, los derechos. Este ámbito relacionado con los derechos de información, etcétera, se resaltan más en algunos campos estratégicos. Es obvio que hay ciertos campos en los que son más neurálgicos los derechos. Los que tienen que ver con conflictos sociales y políticos, guerra, corrupción, las visibilidades o invisibilidades de la corrupción.